Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 y 2 minutos y estás escuchando Lucha Libre. Hola, compañeras. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo va esta maravillosa tarde de miércoles? Poco fresca ya, ¿no? Ahí con nieblillas y eso, pero te sales para... para otras riberas y eso de la provincia de Zaragoza y te garantizo que está haciendo sol. Está tan húmeda como aquí, aquí muy húmeda. Y bueno, compañeras, en esta tarde húmeda y fría vamos a hablar de proses. No, tranquilos y tranquilas, que os vamos a dejar tranquilos por una hora de radio, por lo menos. Sí, que ya estamos ya muy cansados del proceso ya. Mira, esta tarde vamos a intentar hablar de, bueno, actualizar un poquito. Ya sabéis que este lunes ha vuelto la gente de las Brief a trabajar. Han dejado esa huelga que empezaron en junio de o sea, principios de verano. Y bueno, pues parece que hay novedades que contar, el porqué de ese final de huelga indefinida, o mejor dicho, aplazamiento, el compañero nos contará. Y bueno, también vamos a hablar con uno de los compañeros solidarios con los 8 de Yesa. Ya sabéis, esa gente que lleva desde 2012 con causa pendiente y que el juicio se va a celebrar dentro de poco y que se les pide, bueno, pues bastantes penas de cárcel de bastante intensidad. Y por último trataremos de abordar, bueno, todas las novedades que está habiendo en la ciudad a propósito de la municipalización de las contratas y los servicios externalizados de municipales. Así que tenemos una tarde libre de proces y de independencia. Y muy local. Y muy local. Muy bien, pues volvemos en unos minutos. We'll be right back. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo. Él es uno de los compañeros que ha estado en lucha desde el pasado 27 de julio en las Brief. Hola, Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, Eduardo, ¿se oye? Hola. Hola. Mira, hola. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas vamos? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hemos querido traerte de nuevo a través del teléfono, aunque sea a los estudios de Radio Topo, porque este lunes os reincorporabais, hablabais de la huelga indefinida aplazada, ¿no? Y os reincorporabais a vuestros puestos de trabajo después de más de 100 días de huelga, si no me equivoco. Eso es. Sí, bueno, sí, sí. Pues me imagino que es una buena noticia dentro de lo que cabe, que todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno, eso todavía no lo tenemos del todo claro, pero bueno, de momento la situación está así y ahora lo único que tenemos ante la falta de diálogo y de resolver el conflicto por parte de, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pues lo hemos interpuesto todo en el SIMA. Entonces ahora elabora un acta, que es un acta de acercamiento. Y realmente pues estamos en un proceso de las bases, tienen que decidir en asambleas y votar si seguimos adelante con lo que se ha tratado o ya nos quedamos como estamos y no recogemos nada, o bueno, estamos un poco en esa situación. Lo que hemos leído es que había una especie de preacuerdo. ¿Eso es así o qué contenido tiene ese preacuerdo? ¿Qué es lo que se recoge de vuestras reivindicaciones? Es que eso no está del todo claro, porque si un acta de acercamiento implica que es un preacuerdo, dudamos bastante. Entonces, el preacuerdo tiene que ser una cosa más definida, porque los puntos que hay en ese tipo, en esa acta concretamente, pues están sin desarrollar, ¿no? Entonces, lo que está redactado está muy ambiguo, no lo cierran plazos. Entonces, si nos basamos que en ese, supuestamente la gente habla que es un preacuerdo, lógicamente va a haber una posición bastante clara de un no ante eso, porque queremos las cosas claras. Porque nos podrías comentar cuáles son los puntos de, bueno, recordar cuáles son vuestras exigencias desde el momento que iniciéis la huelga y qué es lo que se está en ese preacuerdo o ese acta que está sin definir, cuáles serían esos puntos y cómo los está desarrollando SIMA. Bueno, encima una parte buena que se ha sacado es de empezar a tratar el colectivo BRIS y en su conjunto con un convenio propio, ¿vale? Entonces es algo que nunca se había creado, que sería el primero, y lo pone a empezar a trabajar a partir de medio plazo. Entonces entendemos que a futuros, pues, para buenas o para malas, por lo menos negociaremos nosotros, será lo nuestro, y nuestro conflicto pues, lo llevaremos un poco independiente de lo que tiene que ver Traxa Obra, ¿no? Porque Traxa, pues ya sabéis, es un convenio de construcción donde hay más de 5.000 trabajadores y nosotros estamos en un anexo pues que no tiene nada que ver con realmente nuestra profesión. Sí, eso era una de las cuestiones que reivindicabais, ¿no? De que se os sacara de ese convenio y se reconociera pues tanto la categoría profesional. Me imagino que de esas cosas estamos hablando, ¿no? No sé si nos puedes recordar un poquito. Entonces, la categoría profesional realmente, aunque la definición o el nombre nos lo pusiera la empresa, habría que demostrarlo de alguna forma. Esto es como un título, cualquier pues, titulación que puedas adquirir. No, yo soy ingeniero, no, pues para eso tienes que haber pasado por un proceso, por unos exámenes y haber adquirido un diploma. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final la empresa te puede definir ser súper guay y súper bombero chachi, pero al final te toca pasar por unas pruebas y eso es lo que se llama el certificado profesional. Entonces, lo que se le solicita a la empresa es, ya que el nombre no te lleva directamente a lo que es esa categoría profesional, sino que es la formación específica, entonces se le solicita la parte que nos falta de esa categoría profesional. No sé si me explico. Entonces, esa categoría profesional se divide en 4 unidades de competencia. De esas 4 unidades de competencia, con lo que tenemos ahora mismo de experiencia y de formación con el colectivo BRIF, nos acreditan 3. pero claro, no adquieres lo que es el certificado íntegro. Uh-huh. Simplemente tienes aprobadas 3 unidades de competencia, nos faltaría una unidad de competencia. Entonces lo que se pide es la formación específica de esa unidad de competencia para poder adquirir el certificado profesional. Uh-huh. Entonces ya de allí va todo en cadena, ¿no? Allá van un poco ciertas cosas, ¿no? Sí, bueno, esa problemática yo creo que coincide un poco con algunos otros sectores que han estado trabajando durante un montón de tiempo sin una cualificación específica reconocida y que después, debido a la regulación también, pues se les empieza a exigir esa cualificación y todo ese proceso de homologación y demás, pues bueno, pues conlleva estas cosas. Pero ahí vemos de momento, por lo menos, que sí parecería haber algún tipo de avances. ¿Puedes recordarnos algunas otras de las reivindicaciones que teníais a propósito del personal, por ejemplo, de vuestra...? Luego teníamos pues la clave, que es la que siempre ha habido un poco más acercamiento, que es la segunda actividad. Uh-huh. Pero bueno, con la segunda actividad han prometido que... Lo que pasa es que no han acordado ni está bien especificado en cuándo empezarían a ejecutar ni cómo empezaría el proceso. Sí. Dicen de un escalonado, ¿no? De 20, 30, 40 hasta 50 puestos de trabajo extendidos en el tiempo. Nosotros entendemos que sería a partir de ya, si llegáramos a un acuerdo, uh-huh, y se ratificara por las bases y se votara. Uh-huh. Entiendo que sería ya, pero tampoco lo especifican fechas. Entonces, claro, puede ser tan ambiguo porque no confiamos mucho en la negociación. Uh-huh. Porque actualmente tenemos un compañero que este verano para mayo no pasó las pruebas físicas, entonces entró, sí, en carácter de excedencia especial. Entonces ha pegado el verano sin lo que es la campaña de extinción, sin trabajar, y le dieron la propia empresa una carta diciéndole que en cuanto acabara la campaña de extinción y empezara la campaña de prevención, sí, que el trabajo es el dícola de limpieza de monte, pues que se incorporaría a su puesto de trabajo. Entonces, eso pasó el 14 de octubre y el día 15 no la habían llamado. Uh-huh. Y ponía que la avisarían previamente. Entonces, estaban incumpliendo lo que ya está escrito, lo que ya está negociado, lo que ya lleva en vigor hace mucho tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, se nos salta la primera. Entonces, claro, nos encontramos, claro, ante un despido improcedente que encima ni se lo han comunicado y ahora dicen que está en el limbo hasta enero. Pero claro, confíate tú en... Entonces, claro, tampoco confiamos mucho en... Sí, si no cumplen lo ya escrito, como para pactarlo, no, o sea, como para cumplir, claro, lo pactado, ¿no? Claro, estamos en situación, porque es que yo te lo mezclo, pues sí que parecen avances, pero luego que se ejecuten, pues ya es, uh-huh, otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, no lo sé yo qué decirte, si son muchos avances o retrasos. Y en cuanto a otra de las reivindicaciones que tenía es que lo de el aumento de vuestro salario, ¿también ha habido avances en ese tipo en la negociación o cómo se está quedando? Sí, bueno, eso era un poco indirecto, ¿no? Se pedía pues condiciones dignas a con, uh-huh, el puesto de trabajo que, sí, desempeñamos, porque, pues bueno, por lo que hablamos siempre, el riesgo a la peligrosidad, toxicidad, penosidad, todo, pues inhalas muchas partículas, muchos gases, pues todo eso son pues historias pues, que derivan en problemas cancerígenos, luego, uh-huh, pues desgaste físico, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso no se especifica. Al final, claro, eso sí lo tienes que evaluar, pues lo tienes que bonificar de una forma u otra. Entonces, uh-huh, bueno, sí, al final viene la subida, esa subida ha sido de un 11%, pero claro, no ha sido todo tan bonito porque... han metido en ese acto de acercamiento algo que no teníamos antes. Es decir, no hemos negociado con lo que teníamos, sino que han puesto un plus, nos han puesto una disponibilidad que antes en invierno no existía, sí, lo cual implica pues un atraso en condiciones. ¿Por qué? Porque en verano tú no puedes disfrutar de ningún periodo vacacional. Entonces, ya la empresa elige una parte, es decir, te obliga a que tú en verano, que es cuando alarga el día, hace buen tiempo, la gente está de vacaciones, tú ya no puedes ir de vacaciones. Vale, no pasa nada, pero es que llega el invierno y, uh-huh, y tampoco voy a poder ejecutarla ni disfrutarla bien. ¿Por qué? Porque claro, cuando te las coges es cuando empieza a alargar, que es para mayo, abril, hace buen tiempo, sale el sol, la primavera o el otoño. Pero claro, si dicen que según necesidades o problemas climatológicos y tal, siempre tiene que haber una cuadrilla, pero incluso podrían en alerta a dos. Si yo no puedo disfrutarlas en ese periodo, que me obligan a cogerlas en diciembre, que a las 5 de noche hacen frío el carajo y está nevando, pues bueno, depende, ¿no? Uh-huh. Entonces ya es un atraso porque realmente no es un avance y luego está muy mal bonificado porque nos pagan a... Y encima tampoco lo especifica, 75 euros pone. No sabes si es mensual, uh-huh, eso lo interpretamos nosotros, anual o qué va. Entonces Bueno, es un poco... Es decir, de todo lo que estás hablando, lo que se deduce un poco es que a partir de esas asambleas que vais a tener la semana que viene, en la que se votará esta propuesta de acta de acercamiento y demás, valoraréis, ¿no?, cómo se ve en un futuro más o menos próximo ese aplazamiento de la huelga indefinida que salía en algún titular, el volverla a considerar como una opción, según me parece deducir, ¿no?, de tus palabras. Bueno, eso ya no sé si será así. Igual la huelga puede finalizar, pues porque la medida de presión ha dejado de ejercer como tal, entonces sí que se pueden hacer acciones concretas, uh-huh, días concretos, y seguir con la lucha, y no vamos a reblar, porque además el colectivo está más fuerte que nunca, tampoco somos tontos, y cuando llevas 100 y pico días de huelga y ves que realmente se han acomodado y que no ha habido ninguna presión porque ya no han presentado propuestas, pues tampoco vas a desgastarte ni a perder dinero. Bueno, y que habéis tenido un bloqueo, ¿no?, de la negociación que, bueno, difícilmente era imaginable, al menos desde fuera, que con una huelga de 100 días el bloqueo llegara hasta el punto en el que ha llegado. Por lo menos eso yo creo que sorprende bastante. Siempre esperamos, ¿no?, que la huelga indefinida es una herramienta con la que realmente puedes conseguir y forzar negociaciones mucho más beneficiosas, y a veces hay muchos factores que no conseguimos tener en cuenta. Y eso que vosotros, eso, como dices, habéis mantenido una unidad a nivel estatal, ¿no?, se puede decir. Sí, eso es. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que el problema de ellos es que han aguantado como han podido lo que ha sido la ola de calor. Ha sido un verano que se ha potenciado más que nada en un mes concreto, que les ha escocido mucho, pero bueno, como han podido lo han tapado y han salido del paso. Entonces, claro, ya pues ha llegado el frío, ya lo que es la necesidad de un servicio ya no está. Entonces, claro, ahora estás recluidos por ahí en los montes, que no te ve nadie, que nadie, estás en la cara oculta de un trabajo que no se ve. Entonces, que tú en una máquina, en una fábrica, quiero decir, de tornillos, pues te dejas de producir tornillos, generas unas pérdidas y generas algo. Pero realmente a esta gente política, esta cabaña que tenemos por ahí, que le da igual el monte, que vaya bien, que vaya mal, que esté limpio o sucio, realmente, pues no, la sociedad no lo ve, porque para ver nuestros trabajos tienes que patear por el monte y realmente, pues bueno, te da ahí, pues que no trabajan, pues da igual, pues estas hectáreas menos que se limpian, o si viene un incendio, pues mira, ya, da igual, pues una hectárea menos, una hectárea más. Para ellos realmente el monte no le da ningún valor, porque no es una fábrica de chorizos, no le da ni un dinero apenas. Sí, lamentablemente se entiende bastante bien así como lo explicas, porque de hecho, bueno, muchos de vosotros de la plantilla ahora ha terminado ya esos contratos que son temporales, ¿no? Hay buena parte que ya ha dejado de... Claro, los contratos de eventuales y interinidades, pues ya ahora están unos jornales y ya se van al paro. Y a nosotros, pues ahora en diciembre, a mitad de mes, ya también nos echan al paro. Y a expensas de a ver si el ministerio saca de una vez un pliego de condiciones, que ya lo tenía que haber sacado hace tiempo, que es su obligación, pero que, bueno, ya dijo bien claro que estaba en manos de la negociación de Traxa y que lo que saquemos de Traxa será lo que será el pliego. Uh-huh. Es decir, ya lo pone todo el dinero público, lo pone en manos de una empresa privada con gestión de dinero público, y realmente siendo pues su personal y a quien dependemos y la que encarga el servicio, pues se lava las manos, se la pasa a sus amigos y ya está. Esa es la realidad que tenemos. Claro, a fin de cuentas estás hablando también de problemas que los conocemos bastante bien, pues bueno, por toda la trayectoria de denuncia de lo que son la subcontratación de servicios públicos, ¿no?, en este caso municipales, ¿no?, que aquí se lleva varios años un poco poniendo sobre la mesa todo lo que hay detrás de esa concesión de servicios a empresas privadas, y a fin de cuentas pues es más de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quería, no sé si podemos ir avanzando ya hacia el final de la entrevista, preguntar un poco, pues eso, después de 100 días de que habéis conseguido pues manteneros unidos y unidas, porque me imagino que también habrá mujeres, alguna mujer, ¿no? Que siempre habla, es que hablamos de bomberos forestales, pero... Y muy fuertes. Ah, claro, ya decía yo, digo, tiene que haber. Bueno, pues eso, que habéis conseguido llegar juntos y juntas. Bueno, ¿cuál es un poco la lectura en positivo un poco? Porque eso ha tenido que ser bastante duro y también un poco con qué ánimos enfrentáis los pasos que vengan de ahora en adelante. Hombre, pues a ver, contestando un poco lo conseguido, la verdad que lo cocinaremos un poco más adelante cuando se enfríe, porque ahora la verdad que llevamos una maratón muy fuerte, hemos corrido 22 kilómetros, ahora nos toca hidratar, descansar, dormir y luego ya nos miraremos pues, los tiempos, a ver qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Entonces, claro, la negociación en sí se divide más o menos en dos bloques, que parecen diferentes, pero no son lo mismo. Uno es lo que se ha hecho para presionar, es decir, el todo tipo de acciones, uh-huh. Y otra cosa es lo que se ha ejecutado en la mesa de la negociación cara a cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el tema de mejorar la coordinación entre bases, lo que es hacer visible el conflicto, sacarlo a la calle, concentraciones, manifestaciones, desocuparse de pues bueno... Todo eso yo creo que mejorar no, porque pues, colapsar Madrid, trabajar en Madrid, entrar todos de Valladolid andando, pues hay mucha unidad, hemos compartido pues, uh-huh. muchas cosas, que pues crear hermandad realmente al final. Uh-huh. Entonces, eso a mejorar, pues yo creo que no. Vale, lo único pues que sería negociar, pues sí, a mejorar bastante. ¿Por qué? Pues porque somos unos, en este caso, pues unos imberbes, como lo que dice, porque es un colectivo... Uh-huh. joven, es un colectivo que no ha hecho acción sindical, que no pues lleva poco tiempo en ello, es la primera vez que se negocia un convenio, con eso te lo digo todo, las personas que están sentadas ahí era la primera vez que se ponían a negociar, entonces esto es como la primera vez que vas a un incendio, o la primera vez que tocas la guitarra, pues ¿cómo lo haces? Pues como puedes. Uh-huh. Al final, pues eso, se hace un poco eso y luego pues en el periodo que nos ha tocado, pues también para consultar ciertas cosas, ha tocado un agosto que cierran todos los bufetes de abogados, cierra, pues la gente está de vacaciones, entonces, bueno, estás un poco allí, pues como puede, ya te digo. Sí, a mejorar, sí. Pues sí, esos aspectos. Pero, por lo demás, no sé, muy bien, yo creo que se afrontará con fuerza, lo que pasa es que ahora hay que coger fuerza, hay que, lo que te digo, recuperarse un poquito y volveremos, vamos, cambie el que esté gobernando, vaya el que vaya, porque al final nos hemos dado cuenta pues que es una actitud política realmente, a todos nos moleste o no, las decisiones son de ellos y bueno, nos hemos encontrado con gente muy prepotente, con pocas ganas de reconocer una realidad y un oficio, una profesión y un trabajo y ya está, y ahora ha sido pues por sus huevos y ahora pues por los nuestros. Entonces como ellos tienen el poder, pues dice, pues pa' huevos los nuestros o varios o lo que quieras decir. Entonces bueno, en ese caso esas tenemos, no tenemos más. Bueno, no tenéis más ni más ni menos. Esto ni es una batalla, la guerra ha empezado, pero bueno, iremos poco a poco. Claro. Ya bueno, pues eso, habrá más, ya tenemos pulsos. Muy bien. Bueno, pues no sé, con esto nos quedamos un poco las ganas de saber un poco cuál es la reacción de la plantilla de cara a la semana que viene y esas votaciones que se vivirán y desde luego trasladar todo el apoyo desde aquí, desde Lucha Libre y Radio Topo, pues para que esos pasos incipientes en lo que es la reivindicación y la consecución de un convenio colectivo, pues que lo consigáis, porque a día de hoy parece que se cotizan mucho. Ya sabes que <Los convenios. ríe> el tema de los convenios está cada vez más denostado. Así que enhorabuena y bueno, pinta bien, aunque sea con grandes esfuerzos, como 100 días de huelga, desde luego por la parte que toca desde aquí, mostrar todo el apoyo y solidaridad. Vale, pues muchas gracias. Un saludo. Chao. Adiós. Venga, hasta luego. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Bueno, pues volvemos y tenemos aquí a Chema Arroyo. Ya os hemos dicho antes que íbamos a hablar de las 8 personas imputadas a partir de una concentración a las que se les piden en total, ¿cuántos son? 36 años de prisión, más 300 días y una multa de 22.000 euros. Bueno, muy rebeldes tenéis que ser, ¿no? Para que estemos ante penas que suman 36 años. Sí, debemos ser lo más peligroso que hay en estos momentos en el Estado español. Sí, sí. ¿Qué es lo que...? Vamos a empezar un poquillo por el principio. A lo mejor la gente que nos escucháis ya sabéis un poquito de lo que estamos hablando, pero también aprovechamos que el programa tiene difusión en otras radios libres del Estado español y bueno, pues también para dar un poco ahí a conocer uh-huh. cuál es la lucha de Artieda, cuál es la lucha contra el recrecimiento de Yesa. Y bueno, no empezamos un poquito por situarnos en el 10 de octubre de 2012... en el que se suceden estos hechos que ahora denunciaremos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento estaba teniendo lugar las expropiaciones necesarias para hacer pues lo que es la obra del recrecimiento de Yesa, ¿no? Uh-huh. En ese caso concreto, pues eran las expropiaciones que tienen lugar para el tema de la carretera, la ampliación de la carretera. La concentración era no en contra solo de las expropiaciones, evidentemente es en contra del recrecimiento de Yesa, pues la gente que estamos ahí concentradas estamos en contra del recrecimiento, uh-huh. en defensa del territorio aragonés, en defensa del propio territorio, del medio ambiente y de una cultura del agua pues diferente y que esté desde luego actualizada al siglo XXI, ¿no? era un poco pues los motivos que nos movían, como había habido cuatro concentraciones anteriores en las mismas condiciones, evidentemente manifestaciones y concentraciones contra el recrecimiento de Yesa, ha habido muchas más, pero lo que eran este tipo de concentración en las inmediaciones de Artida, que es el pueblo más afectado por el recrecimiento de Yesa, junto con todos los pueblos aguas abajo, pero estos están afectados por el peligro del desplazamiento de las laderas y por lo tanto por el peligro de desbordamiento de la presa, que ese es otro tema que luego si queréis hablamos, pero en el caso de la aguas arriba, pues Artieda es el pueblo más afectado porque le afecta a las tierras de cultivo y en consecuencia, como todos conocemos en medio rural aragonés, pues al futuro propio de la existencia del pueblo, ¿no? Era la cuarta concentración en contra de las expropiaciones determinadas concretamente para la, no solo para la, al momento de la obra del pantano, sino concretas para la elaboración de la carretera que tiene que subirse de cota, porque evidentemente si sube el pantano de cota, la carretera tiene que subir de cota. Entonces tienen que expropiar y bueno, pues son concentraciones pacíficas. Se habían hecho cuatro, como he dicho, y en esta, no, la sorpresa fue que nada más empezar la concentración, empezaron a llegar ya, pues en vez de guardia civiles normales, por decir algo, si hay algún guardia civil normal, no se ofenderá a nadie, pues empezará a llegar la guardia civil antidisturbios con, eso da mucho miedo, con sus bocachas, sí, con sus escudos, el helicóptero hizo acto de presencia y bueno, pues sospechamos que algo raro pasaba, pero tampoco más que sospechar que lo que iba a pasar, pensamos que era el típico órdago de la administración, el típico órdago del Estado, decir, mira, tengo todo esto, yo soy más fuerte que vosotros y queráis o no queráis, vamos a hacer el recrecimiento, pero no, que la carga, no, en ningún momento pensamos que se iba a producir una carga. Estamos concentrados, pues bueno, pues lo de siempre, en protesta para que la secretaria de la Confederación Hidrográfica del Ebro no pudiera hacer no accediera a las inmediaciones del pueblo y por lo tanto no pudiera acceder a la parte de la expropiación. Técnicamente no sé cómo funciona el tema de expropiaciones forzosas, como es en este caso, por el interés llamado interés general, pero bueno, tiene unos pasos y tal, y uno de ellos es llegar a las tierras. Si se llama al propietario, si el propietario no quiere aparecer, se llega a las tierras, se le convoca en sus tierras, en sus campos, y si no quiere aparecer, pues bueno, se da otro paso que es, supongo, publicarlo en el boletín oficial de la provincia. Estamos en ese segundo paso de lo que es la dinámica de expropiaciones y bueno, pues la Guardia Civil estaba con todo su armamento, con todo su potencial y decidieron cargar sin avisar y sin nada, porque la distancia era enorme. Ellos luego, en el fiscal en su alegato dice que avisaron tres veces. Yo os puedo dar fe que no avisaron en ningún momento y que si avisaron pues debieron hacerlo desde el pueblo de al lado, porque desde luego ahí no vimos nada. No, y esto es importante porque es que el fiscal insiste, claro, ¿no? Que, oye, que os avisamos. Pues no. Sí, porque bueno, eso es como desobedecer. Claro, estamos hablando de la manifestación que, claro, en la ciudad son diferentes, pero allí pues estábamos a una distancia de 300 metros, la carretera larga, nosotros concentrados en una línea pacíficamente, abuelos, mujeres y tal, y ellos a 300 metros. Y si hicieron un aviso, pues lo hicieron a 300 metros. Nosotros con gaitas, con canciones, con megáfono y gente leyendo manifiestos, pues no nos enteramos si avisaron de que iban a cargar. Entonces se acercaron la tropa en plan guardia pretoriana de los antidisturbios, se fue acercando. Ciertamente todo el mundo estaba confiado en que se pararían en la línea y ahí pues habría la típica forcejeo o negociación de tal, es ilegal lo que estáis haciendo, identificación o lo que fuera, pero no pararon y fueron directamente a arrasar, a atravesar el muro de personas que nos oponíamos al recrecimiento de Yesa. ¿Heridos y demás? Heridos, pues hubo más de 12 heridos, con parte, porque yo, por ejemplo, también salí herido, pero bueno, pues contusiones, moratones de porra, y lo típico, que vas a este tipo de acciones porque estás convencido de la lucha que estás defendiendo. Yo no tenía, al día siguiente, a la tarde, tenía que ir a trabajar a Zaragoza y preferí bajar a trabajar a ir al médico que tenía que ir para darle parte, ¿no? Un error, pero bueno, que no lo piensas, pero luego las consecuencias son lo que vino después. Por su parte también hubo, es que no lo sé, durante, bueno, o pasamos a cómo fueron después lo de las identificaciones, porque has dicho que allí no hubo ninguna identificación. Ninguna. Y sin embargo después, eso, acabáis 8 personas imputadas, ¿por qué? Por fichaje de este visual o no sé cómo se... Sí, por fichaje visual no sé con vídeo. Identificación visual. Pues yo creo que lo que deben hacer es como un pase, ahí en los cuarteles de los antidisturbios, deben hacerles un pase, les ponen el vídeo que grababan, había un guardia civil que grababa, y en ese pase pues debe decir este, aquel y este y el de más allá, y aleatoriamente o intencionalmente identificaron a 8 personas, nos identificaron a 8 personas y fuimos los que hemos, bueno, pues los que fuimos acusados de atentado a la autoridad con lesiones y de desórdenes públicos, con la pena que tú has dicho antes. Claro, lo que pasa que a lo largo de este tiempo, yo por lo menos por lo que he podido leer, había pues una acusación particular y demás de la propia Guardia Civil y tal, pero que luego incluso ha desaparecido eso, ¿no? No sé muy bien en qué consistía esa acusación particular. Bueno, la acusación particular es, yo creo que es la, bueno, es la acusación de la Guardia Civil, la propia de los abogados de la Guardia Civil. La otra era la de la Fiscalía del Estado. Lo sorprendente es que ha desaparecido porque como el fiscal, la Fiscalía del Estado pide mucha más pena que la propia acusación particular, que pedía pues la mitad de la pena, bueno, pedía 28 años, el fiscal pide 36, pues ha desaparecido, se ha retirado del caso porque le hace el trabajo la Fiscalía del Estado. Entonces, ¿para qué va? Porque entendemos que esto es un caso de represión, entendemos que es un caso judicializado, es un caso político y bueno, todo esto tiene que ver con esas estrategias en las que, claro, si la acusación particular pide menos que la Fiscalía del Estado, pues se ha retirado. Ya es la evidencia además, ¿no? Porque eso no ocurre en demasiadas ocasiones. No suele ocurrir mucho. Por algunos de los casos de represión que hemos tenido aquí, desde luego, recuerdo que cuando esto es así, que la Fiscalía pide más que la acusación, se evidencia, bueno, eso... de lo que hablas, ¿no? Que la represión hacia un movimiento determinado, pues, bueno, está claramente diseñada desde los poderes públicos, digamos, ¿no? O sea, o las estructuras del Estado, vamos. Sí, bueno, eso es lo que tenemos claro. Primero, las imputaciones aleatorias, ¿no? A las 8 personas. Seguido, pues, bueno, que la Fiscalía del Estado pida más que incluso el abogado particular, ¿no? La acusación particular. Que la Audiencia Provincial de Zaragoza desestime en nuestra parte, para nuestros abogados les desestimó el recurso o digamos la imputación de los guardias civiles. Todo esto pues forma parte de la maquinaria del Estado que intenta defenderse ante el despropósito que cometió aquel día, pues intenta defenderse de alguna manera y sobre todo pues evidentemente atajar un problema medioambiental, un problema real que es el enriquecimiento y es al que se pone gran parte de la ciudadanía. Uh-huh. Porque en cuanto a las denuncias a las agresiones policiales, ¿eso cómo evoluciona? Eso ya no, como no soy el abogado, pero yo creo que ya no tiene más recorrido que el que llegó hasta la Audiencia Provincial de Zaragoza, que fue la que desestimó con esas lesiones, esas partes y tal, fue la que desestimó la acusación, la imputación de los guardias civiles. Bueno. 16 guardias civiles. También lamentablemente habitual, ¿no? Pues ese límite y ese final... sin ninguna posibilidad de que tire para adelante está bueno, claro. Total, que al final se crea la plataforma, ¿no? Que hace un mes o cuando... Sí, bueno, pues para septiembre, ¿no? Sí, dos para meses, chicos. Un par de meses nace la plataforma y, bueno, ¿cuáles son los objetivos o cómo se organizáis? Los objetivos principalmente es dar a conocer la situación, porque esto pasó en 2012. Durante el 2012-2013 estuvimos pues medianamente movilizados e hicimos movilizaciones. Incluso hubo un intento de autoocupaciones que uh-huh. mucha gente elaboró y tal, pero bueno, pues como las cosas de Palacio van despacio, los juicios pues se retrasan y todas estas cosas que no entendemos la gente el común de los mortales, pues se alargan. Pues se había dormido el caso, ¿no? Nosotros veíamos que cuando ya el fiscal concluye, llega a sus conclusiones, nos pide todo lo que nos pide, pensando que se iba a desestimar el caso, la verdad. Siempre hemos estado confiando en que se desestimaría, no por las ganas que te pueda tener el Estado, no por las ganas que quieran tener de reprimir ciertos movimientos, pero sí porque pensamos que no se sustentaba en nada. Bueno, el caso es que evidentemente no sucede así. Y cuando en junio o julio de este año el fiscal acaba sus conclusiones, pues entendemos que hay que, la gente, sobre todo gente cercana a la familia y tal, entiende que hay que crear una red de apoyo importante, que hay que crear una plataforma, que esto tiene que ser volver a socializar el conflicto, volver a socializar la situación y un poco conseguir entre todos pues que el grito de absolución se extienda por todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. No, que sí que es cierto que estaba el asunto pues un poquillo parado a partir de, yo sí que recuerdo el tema de lo de las autoinculpaciones, pues quizá hace año y medio o por ahí debió de sí, ser. Sí, el curso 2012-2013. Claro, exacto, sí, en los meses posteriores, pero ahora realmente lo teníamos ahí un poco como despistado, ¿no? El seguimiento del caso y entonces, bueno, pues no sé muy bien cuáles son las perspectivas. Pues, por ejemplo, si hay fecha ya para el juicio, si tenéis algún plazo en el que os hayáis planteado alguna estrategia de cómo relanzar de nuevo el apoyo y la solidaridad con los encausados, bueno, con los imputados y no sé, ahí nos cuentas. Bueno, en lo del juicio, pues en principio está previsto que para enero se celebre, pero cada vez que hay noticias de que se puede retrasar un poco más, por lo visto el juzgado que nos va a juzgar tiene mucha carga laboral o de trabajo y bueno, pues no sabemos si tendrá la fecha, si será en enero. La idea es, pues evidentemente, socializar la situación de los 8 imputados, pedir la solidaridad de todos las personas que se quieran animar y que quieran apoyarnos y en luchar por la solución desde un modo pacífico, evidentemente, y intentar pues llevar la campaña también económica que siempre va detrás de todo este ataque que suele llevar el Estado, ¿no? Pues está la parte judicial que ya es grave, pero luego está la parte la política y la económica, ¿no? Uh-huh. Van al tema económico, pues nos piden una fianza importante de 22.000 euros que ya hemos tenido que abonar y evidentemente se ha tenido que abonar por medio crédito, por petición de créditos y pues intentar cancelar lo antes posible, uh-huh, recuperando ese dinero y luego hay que pagar a los abogados, hay que pagar el peritaje de ciertas cintas, ciertos vídeos y todas, uh-huh, estas cuestiones. Pues bueno, pues un poco la campaña, socializar la situación, pero con la idea de ganar también compañeros y compañeras que quieran ayudarnos en esta. ¿Y cómo va la campaña de apoyos? ¿Estáis percibiendo que se están consiguiendo? Sí, yo creo que la gente se está animando, hemos sacado unos bonos que se venden en bares de Zaragoza y se venden también pues por medio de la página web que hemos creado, 8deyesa.org, creo que es algo así, tampoco sé muy bien, yo soy muy malo en esto de internet, entonces suelo poner en el Google 8deyesa y me sale. Tú dinos para que la gente sepa pues, a ver lo que tiene que hacer. Está en Twitter, está en Facebook y bueno, pues la gente puede preguntar dónde puedo comprar los bonos. Se han vendido ya todas las camisetas, se va a hacer otra tirada de camisetas y bueno, pues se están haciendo bastantes charlas, tanto dentro de Aragón como fuera de Aragón, se harán más charlas. Y pues todo y alguna manifestación que otra también estamos barajando. Pues mira, claro. Aquí está la página 8deyesa.org. El 8 con número. El claro. 8 con número. Y, hombre, desde luego, si algo ha caracterizado, o por lo menos yo desde hace no sé cuantísimos años tengo asociado a la lucha contra el recrecimiento de Yesa, es Artieda. Y desde aquí, desde Zaragoza, que a veces nos miramos tanto el ombligo y que tenemos tan poca consideración con otros puntos de Aragón, bueno, pues siempre Artieda ha sido un punto ahí, ¿no?, en el que hay una conexión fuerte y siempre ha habido, bueno, pues como muy buena relación y buen, bueno, yo qué sé, lo digo también porque nosotros, por ejemplo, hemos viajado desde el Foro Palestina Libre allí y se han hecho acciones y jornadas, quiero decir que ha habido como muy buen entendimiento, ¿no? Y desde luego que lo esperable es que ahora también sea de vuelta, ¿no? Que esa solidaridad que también vosotros habéis mostrado con algunas de la o que desde Artieda se ha mostrado con muchas de las luchas de la capital y continúe esa buena relación. Desde luego, lo que está claro es que Artieda viene luchando desde hace, pues eso digo, no sé cuántos años, sí, pues y lo está pagando un poco, ¿no? Lo está pagando de hecho, es el último golpe bastante más fuerte que cualquiera de los anteriores, porque es un pueblo pequeño, de muy pocos habitantes. Hay cinco personas, del propio pueblo que están, uh-huh, afectadas por la imputación. Y cuatro personas del propio pueblo lo que supone que prácticamente para un pueblo pequeño todas las familias están afectadas por la imputación de una u otra manera. Económicamente el propio pueblo pues también se siente solidario con toda la causa, y es el propio pueblo el que ha puesto el dinero para la fianza. No, los imputados hemos tenido la suerte del apoyo de lo que es todo el pueblo de Artieda en este sentido, pero evidentemente, como os decía, pues hay que devolverlo de alguna manera, porque la gente pues tampoco tenemos el nivel económico que nos permitiría. No somos Barcenas ni esta gente que tenemos ese nivel económico para poder eludir las cárceles. Pero bueno, pues sí, desde luego Artieda es un pueblo luchador, es un pueblo que ha nacido, tiene generaciones y generaciones que nacieron con la realización del pantano, la lucha contra el pantano, y ahora otra generación ha nacido con la lucha contra el recrecimiento. Entonces es un pueblo luchador, es un pueblo luchador con mucha capacidad política y mucha capacidad crítica. De hecho, por ejemplo, lo de las expropiaciones, no sé si de eso conoces un poco. Yo recuerdo que oía hablar de que las expropiaciones se habían cebado especialmente con los terrenos más fértiles y más necesarios para la actividad que se desarrolla, sí, que desarrolla la gente de Artieda. Artieda, como cualquier otro lugar que se opone al establishment, al poder, está sufriendo las consecuencias más rastreras del mismo. Es la venganza, está sufriendo la venganza. Y sí, es cierto, desde el 2004 que empezaron las expropiaciones, van directamente, pues prácticamente, a la venganza. Yo no creo que no pueda existir otra palabra para lo que se está haciendo con el pueblo de Artieda, porque se opusieron y son los únicos que se han mantenido en una posición férrea, junto con mucha ayuda de muchos pueblos de la comarca. Eso es cierto, que la comarca de la Chacetiana pues les da mucho apoyo, pero son los únicos que se mantienen firmes desde el principio contra el recrecimiento, y está sufriendo las consecuencias. Sí. Bueno, pues no, ahora mismo, por ejemplo, el juego que les hacen con la carretera principal de acceso, uh-huh, está totalmente, lleva sin arreglar desde hace 2-3 años. Pues han pasado dos o tres inviernos, evidentemente está bastante destrozada, porque ellos potencian una nueva carretera que se está haciendo. No sé si habéis visto un puente cerca de la entrada, pero esa carretera que están potenciando, digamos, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro y todas las empresas que están metidas en el recrecimiento, no está ni acabada ni tiene visos de acabarse para este año. Pero sin embargo, lo que es el Estado, lo que es el aparato represor, pues no tiene ninguna intención de mejorar el acceso de la carretera vieja, que seguramente sería una inversión mínima. Creo que por ir un poco, ¿no?, al asunto de cuál es el proyecto, lo que acabas de mencionar, las empresas que están metidas, ¿no?, y cuál es el debate entre partidarios a favor, en contra del proyecto, ¿no?, porque dependiendo de los territorios, claro, en el caso de Zaragoza, pues aquí tiene el apoyo. ¿Qué partidos son los que están apoyando esto? ¿Cuáles son las empresas que están obteniendo los beneficios o que se van a beneficiar de esta gran obra? Por si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, en principio, pues lo que son partidos institucionales o partidos que tienen representación institucional son Chunta y Puyalón los principales partidos que se oponen al recrecimiento. También hay que decir, en honor a la verdad, que a pesar de que Izquierda Unida no se fija una postura en contra del recrecimiento de Yesa, sí que fija una postura de apoyo y solidaridad con los 8 de Yesa. Uh-huh. Zaragoza en Común también ha mostrado su apoyo. Podemos también en teoría ha mostrado su apoyo y está también en teoría en contra del recrecimiento de Yesa, pero digo en teoría, que entiendo que sí, no quiero faltar a nadie, pero que no he leído documentos, pero sé, estoy casi convencido que sí, pero que no lo sé. Y eso políticamente en el panorama aragonés. Desde luego en la parte navarra hay que tener en cuenta que el recrecimiento de Yesa no solo afecta a la parte de Aragón, sino que porque las obras empiezan a tener unas consecuencias sobre la seguridad de las personas aguas abajo, afecta a la parte navarra. Pues, pero tengo entendido que Navarra, sin embargo, no está a favor del proyecto, no está apoyando de Navarra, sí, el Parlamento Navarro se pronunció en contra del recrecimiento de Yesa, porque principalmente pues los más afectados, la capital sería Sangüesa, ¿no? Uh-huh. Pero otros territorios también están afectados, toda esa zona de aguas abajo de la presa. Si los deslizamientos se siguen produciendo, como se han seguido produciendo, pues las consecuencias, pues como os decía, pues puede ser un desplome de la pared, y con lo cual como una especie de tsunami. Entonces, evidentemente, en Navarra la mayoría de partidos, a excepción de UPN, evidentemente, uh-huh, o PP, bueno, no sé, a veces cambian el nombre, ¿no? pues los demás partidos sí que se han posicionado claramente en contra del recrecimiento de IESA. Y además todos los partidos, sorprendería porque UPyD y partidos que no nos sí, imaginaríamos aquí sí. se han posicionado en contra. El Partido Socialista de Navarra y tal, ¿no? Aquí no. Aquí no, PP, el Partido Socialista, Partido Socialista con Lambán a la cabeza, que es de la comarca de las Cinco Villas, es el abanderado porque, por desgracia, pues a los agricultores y ganaderos de las Cinco Villas les han asegurado, perseverado, que esa construcción y toda esa obra faraónica que ha cuatriplicado el presupuesto inicial, ha cuatriplicado, va a ser quintuplicado el presupuesto inicial, pues que va a ser para regadíos para su zona y para, evidentemente, pues las necesidades hídricas de sus cultivos. Nosotros creemos que había alternativas, se plantearon alternativas en su momento, las tres balsas laterales, para esas necesidades hídricas de los cultivos de la zona de las Cinco Villas, pero los agricultores no les llega esta información, o hay ruidos para intentar que no les llegue, con lo cual, pues bueno, el agricultor al final dice, jo, yo quiero que me hagan... No, tengo estas necesidades hídricas porque me las han creado el mercado, bueno, un debate mucho más profundo, pero bueno, no creo que debamos entrar, pero bueno, me las han creado estas necesidades porque yo tengo que mantener a mi familia y estos me aseguran que me lo van a hacer. Lo de las tres balsas laterales parece que es una idea de hippies, ¿sabes? Entonces claro, al agricultor no le llega que lo que está pasando es que se ha quintuplicado, como decíamos, el precio de la obra, porque pues hay un montón de empresas que se están echando el dinero de todos al bolsillo. ¿Cuáles son estas empresas? Pues supongo las de la construcción, la verdad que no tengo, te podría decir Fomento de Cotrasales y Construcciones, pero no faltaría la verdad, ¿eh? Entonces sí. Creo que... Lo sí. que estamos casi seguras es que serán las grandes constructoras de obra civil, sí. ¿no? que serán las de ACS de Florentino. Bueno, algún presidente de algún equipo de fútbol estará por ahí metido, seguro. Los famosos que tienen grandes jugadores y tal. Y una preguntita solo, porque no sé si llevarás el recuento de pueblos que se han llevado por delante, si hay un recuento de poblaciones que se han llevado por delante desde los inicios de... del proyecto desde el inicio. Pues yo si te soy sincero, con un número aproximado, yo que sé, te diría que unos 7-8, ¿vale? Ahora mismo estoy contando con la mano mientras hablo contigo, no quiero meter la pata y dejarme ninguno, pero serían unos 7-8, principalmente Tiermas era la capital de la zona, ¿no? De esa zona de la Canal de Verdún, junto con Verdún, pero evidentemente en aquel momento era Tiermas potencialmente, y todos los pueblos alrededor, pues sí, unos... Sí, creo que 5, 6, 7, 8, sí. No me sale ahora la cuenta. ¿Qué desaparecieron? Esos desaparecieron totalmente, ¿no? Esta Ruesta, que es claro. Tal, Mianos, en fin. Otros han sobrevivido como han podido, Artieda, Mianos, y bueno, pues ahora el objetivo es acabar con los últimos que quedan ya. Y hacer aquello, toda la Canal de Verdún, un gran pantano. ¿Y a cuántos afectaría? El recrecimiento afectaría ya a los últimos que quedan, que sería Artieda y Mianos. Vale. Sí, Mianos. Volviendo un poco a lo de las empresas y ese discurso que venden y demás, otra de las ideas que también fue muy utilizada ahí de campaña era todo el tema de que nos iba a llegar el agua del Pirineo a Zaragoza, ¿no? Ah, sí. Yo estuve tiempo pensando que ya llegaba. Sí, bueno, en su momento se sacó un poco de campaña. Sí que llega, ¿no? Alguna parte dicen sí que de vez llega. En cuando llega, pero bueno, sí. ¿Cómo era esa falacia y esa tomadura de pelo? Son dos cosas, porque la tomadura de pelo es muy gorda y esto a veces, a mí me gusta que incluso los agricultores lo oyeran, porque es que es la tomadura de pelo de también otra obra que se ha pagado y que no sirve para nada y que tiene que ver con el embalse de la Loteta. La primera era, evidentemente, el ejemplo que se ponía, un vaso de agua lleno es lo que iban a embalsar en Yesa, que es ciertamente lo que se quería embalsar, y digamos, pues un cuarto de ese vaso serían las necesidades de agua que tendría la ciudad de Zaragoza. Que no son necesidades de agua, sino que se quiere pues dar un agua más de calidad como se vende, ¿no? Para eso se construyó el embalse de la Loteta, para canalizar ese agua del Pirineo, ese agua limpia y tan pura, y traerla al agua a Zaragoza. ¿Por qué bebemos a veces sí y a veces no? Pues porque la obra no salió tan bien como los ingenieros debían haber diseñado, y es una chapuza como la copa de un pino. Entonces no funciona en condiciones. por no decir que no funciona, ¿vale? Entonces, a días cuando bebemos. Es a momentos de. A momentitos. Diría. De hecho. ¿Esto? Oye, sí, de hecho, incluso a zonas de Zaragoza, creo. Esto no, y en un pequeño confirmar. Porcentaje del total, sí, sí. También, ¿no? También, o sea, se. El pantano de la Loteta es el mayor. Uno de los fiascos, pues, de estas obras faraónicas, como pasó con. Bueno, más triste y mucho más doloroso, desde luego, con Hanovas, pero lo mismo. Claro, sí, ahora. Yo no lo he visto, pero el documental este que sacaron, no sé si el domingo pasado o algo así, no sé si había un poco sí. De, o hace dos domingos en Salvados, hacía también un poco de paralelismo con el caso de Artieda y la resistencia, o no, no, esto me lo estoy inventando. El programa no lo nombraba, pero sí que evidentemente es una realidad que Aragón ha vivido muy de cerca, el tema de los pantanos y todo lo que supuso y cómo las hidroeléctricas camparon a sus anchas. Camparon a sus anchas, que parece que hablamos de durante el franquismo, no, que luego sí. Siguieron y siguen campando a sus anchas. Nada, ¿no? Que estamos aquí mirando que se nos ha pasado el tiempo. Ah, pues sí. No sé si queréis que acabemos con algo más o por lo menos recordar un poco la página un poco de referencia, ¿no? Que es la página 8deyesa.org, el 8 con número. Y que a partir de ahí, bueno, pues todas. ¿Y se van a hacer nuevas camisetas? Se van a hacer nuevas camisetas por si han acabado. Sigue habiendo bonos de apoyo solidarios a 10 euros que se venden en bares de Zaragoza y que también se pueden solicitar por vía Facebook, vía Twitter o incluso pues, vía correo electrónico. ¿Y los bares sí puede ser? Y así también bueno, se sabe. Pues en Zaragoza están en La Flama, en Avirosta, en El Potoca, La Otra y. Pues alguno me dejó, bueno, por la Magdalena. Sí, por eso que no hemos hablado de la Magdalena, pero bueno. Pero bueno, que ahí desde luego es posible mostrar ese apoyo económico para sufragar todos los gastos de todo el proceso y más allá de ese apoyo económico, otro apoyo que también es fundamental, ¿no? Que es el político. El político y el que la gente solidarice, socialice la historia, que la cuente, que sepa el conflicto, la situación en la que nos encontramos. Y que de alguna manera u otra pues se pueda solidarizar con nosotros y pueda extender que la gente conozca la situación. Esperemos que esto contribuya un poquito, eso. Claro, que estoy no nos seguro. Pase como este último tiempo que lo teníamos ahí un poco despistadillo. Estaremos estoy ahí seguro que sí. Pendientes, haciendo seguimiento y esperamos a ver las movilizaciones que toque pues recoger y difundir, claro que sí. Pues muchas gracias a vosotras por habernos invitado a este programa. A vosotros. A vosotros, sí. Pues mucho ánimo y muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues acabamos el programa por hoy, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Chao. Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace.